Como les decíamos, vamos a informarles también sobre novedades en relación a juventud. Tenemos al responsable municipal del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, como saben, concejal de juventud, que esta semana además presentaba sobre todo dos eventos destacados que van a llegar en las próximas fechas. Se encuadran dentro de lo que es la agenda joven de primavera que llegará, se va a presentar muy pronto, en los próximos días, pero lo cierto es que bueno, pues ya se abre el plazo para las actividades que les vamos a comentar y por tanto, bueno, pues seguramente los jóvenes, a lo mejor no de forma directa, pero a través de sus padres, les digo ahora mismo, es complicado que nos puedan estar escuchando, algunos sí, seguramente, pero si no, pues a través de sus padres pueden trasladarles las actividades que les vamos a comentar. Antonio Martel ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como decimos, actividades que además, como suele ser habitual, se consensúan con los propios jóvenes, ¿no? Hay un contacto permanente para saber su demanda y en ese sentido, por ahí van las iniciativas que además, bueno, pues también repiten incluso con respecto a años anteriores, porque son de las más solicitadas por los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo que comentaba antes de iniciar la, bueno, comentar lo que son los diferentes, si voy a entrar en la materia, antes de entrar en la materia, todas las actividades que organizamos desde la Delegación de Juventud, especialmente estas que vamos a contar a continuación, vienen precedidas de una excursión activa y, bueno, lo que sería a través de la FABDEA local de la juventud, donde, bueno, se dieron cita este pasado mes un número considerable de jóvenes donde trasladaron una serie de inquietudes, quejas, sugerencias y propuestas. Y a través de esas propuestas, pues bueno, cojo la carpeta de trabajo y nos ponemos desde la Delegación de Juventud a trabajar sobre la materia. También, bueno, a través de los diferentes canales que tenemos a disposición en la Casa de la Juventud, tanto por teléfono, tanto por la página web o por correo electrónico, nos hacemos eco y además también indicar que a través de los centros educativos. A través de los centros educativos porque recientemente pues se ha incorporado una animadora sociocultural a lo que sería a la plantilla de que corresponde a la Delegación de Juventud, Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, pues a través de los centros, pues bueno, se explica todo lo que es el sistema, que hay la Casa de Juventud, las actividades, todos los programas, todos los servicios que hay a disposición de ellos, se les informa absolutamente de todo. Y a su vez, pues ponemos a disposición de ellos un pequeño cuestionario, muy breve, donde ellos nos valoran, donde ellos nos hacen diferentes propuestas, diferentes temáticas. Y además, bueno, una pregunta libre donde ellos pueden expresar todo lo que quieran en materia municipal, enfocada a la juventud. Pues a través de estos diferentes canales, pues llegamos a conclusiones, ¿no? Y una de las conclusiones, pues esto a continuación que voy a explicar. Es importante tu participación. Siempre lo indico, he estado en casi todas las salas que he salido por los diferentes centros, donde, bueno, podemos hacer las actividades que, bueno, maravillosas, grandes, todo lo que queramos, ¿no? Pero si no es del interés de ellos, claro, ¿qué razón tiene ser realizar esa actividad? Por lo tanto, es muy importante que participen y se expresen y den su opinión en la delegación, porque así podemos organizar actividades de su gusto e interés y que tenga éxito. También ellos, bueno, también una de las explicaciones que yo doy es que los recursos de hacia la delegación son limitados, y lo que hay que exprimir de la mejor manera posible pues esos recursos económicos y materiales que tenemos, que están a disposición de ellos para, bueno, para uso y disfrute de todo y todo, de todos y todas las jóvenes de nuestro municipio. Sin duda es la mejor forma de conectar, que las actividades al final tengan éxito, que tengan participación, y en ese sentido, ¿no? Pues se organizan con las propuestas, con la opinión de los más jóvenes. Por ejemplo, hay dos eventos, como decimos, destacados por proximidad y además por la gran novedad que supone, ¿no? Los días 9 y 10 de abril, la celebración en nuestra localidad de la primera Feria del Videojuego. Sí, la Feria del Videojuego, como Todos los que me estén escuchando, como tú bien has indicado, son padres, los padres o tíos, pues familiares. De ellos, pues por lo tanto, todos sabemos que el arraigo que hay a diversas edades, pues el videojuego, ¿no? Es una de las actividades más reclamadas y siempre más. Se han organizado otro tipo de actividades, pero bueno, en esta, la primera feria del videojuego, que tendrá lugar el 9 o 10 de abril, un horario bastante amplio, tanto los dos días de 12 a 2 y de 4 a 8 en la Plaza del Jardín. Esto viene organizado, bueno, los recursos municipales tenemos a través de una empresa que me puso en contacto conmigo, estuvimos buscando y bueno, me puse en contacto más bien yo con ellos. Y bueno, estuvimos formalizando con jóvenes, en aquella reunión participaron jóvenes donde dieron su opinión sobre, bueno, las matices, pequeñas necesidades que podría haber respecto a este, a esta feria. Y bueno, la configuración final, bueno, las características principales de esta feria, pues bueno, se establecerán en la Plaza de Arín durante esos dos días y ese tramo horario que he indicado, el 9 y 10 de abril, de 12 a 2 y de 4 a 8, 12 puestos con videoconsolas, ¿no? De lo más granado que hay actualmente en el mercado de videoconsolas y videojuegos. En este caso estamos hablando de la PlayStation 4 y 5, la Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, gafas de realidad virtual y asientos con volante, que es una de las peticiones, porque bueno, todos sabemos el arraigo que hay con el tema del automovilismo en nuestra localidad, pues los jóvenes pues lo sienten así, bueno, eso también. Además, una previa de la subida Ubrique, que será un par de semanas después. Sí, después de Semana Santa, claro. Pues tendremos el 23 y 24 de abril de mismo mes, pues tendremos pues ahí podrán calentar motores en esta feria del videojuego a través de, bueno, de los diferentes puestos que se van a preparar. Y también de videojuegos estarán 60 diferentes videojuegos, 60 versiones, ¿no? De las diferentes videoconsolas que se han marcado. Bueno, destacar, pues bueno, el de baloncesto, el NBA 2K21, el Mario Kart 8, el FIFA 22, Dragon Ball, el Super Smash, Gran Turismo 7 y el Call of Duty. Todas estas pequeñas pinceladas que estoy dando es sobre la feria de videojuegos. Es muy extenso, esto tiene muchas aristas, puedo estarme aquí horas hablando sobre diferentes videojuegos, diferentes videoconsolas, diferentes tipos de mando que van a estar, un montón de cuestiones que, bueno, este mundo es muy extenso, el tema del videojuego, y tiene mucho arraigo en nuestra localidad, y bueno, y va a ser, ni dudarlo de que va a ser del gusto y del agrado de todos y cada uno de los jóvenes entre 14 y 30 años, que es la actividad que está destinada. Pero hay que hacer una excepcionalidad, y una cosa que sí quiero explicar es muy clara, que las edades van en función al videojuego, ¿no? Para que nos comprendan los radio oyentes, está el sistema PEGI, que es el Pan European Game Information, que es un sistema de clasificación europeo del contenido de software y videojuegos. En función al destino de la edad que tenga cada videojuego, podrá jugar un joven o no. Bueno, cuando pasan de una cierta edad pueden jugar cualquier videojuego, ¿no? Evidentemente. Pero que la edad va en función a este sistema, que viene clara, realmente destacado en la, bueno, si un soporte físico, pues en lo que es la carátula. Pero por lo demás, para el tema de las edades, no, se rige por el sistema este que he explicado. Así en que, definitiva, una feria del videojuego, como todos conocen, un mundo muy extenso, un mundo muy grande, un mundo que está a la orden del día en nuestra localidad, y que menos que atender esa demanda que nos ha trasladado a los jóvenes a través de los diferentes canales que dispone la Casa de Juventud. No sé si Antonio, se prevé la instalación de algunas carpas por el tema, digo, de la cuestión meteorológica, dado que se va a realizar al aire libre en el jardín, nos decía, ¿no? Esperaremos a ver cómo ponemos el sistema, si dependiendo también de la meteorología, si está muy extremo, el clima muy extremo, pues habrá que aplazarlo. Si se puede soportar, por lo tanto lo mantendremos, pero ya en función a la meteorología, pues ya daremos bueno, ya daremos las instrucciones de que realice, que si se realiza o no se realiza, y si se realiza, en qué condiciones. Eso que... hay que tener en consideración. Estamos hablando de, también estamos hablando de equipos tecnológicos que van con, bueno, que claro, no son manuales, pues, no es, hay que tener cuidado, porque estamos hablando de equipos electrónicos y, pues, si hay un clima muy extremo, no es recomendable que tener eso instalado en la vía pública por lo posible, por los problemas que puede causar la lluvia sobre los equipos, ¿no? Sí, sí, por mucho también que... hay que tener un consideración. Sí, sí, que lo mismo, por mucho que se coloquen carpas, si el día está... bueno, pues con posibilidad de lluvia y húmedo, está claro, ¿no?, que son equipos que valen miles de euros en total y hay que protegerlos. En definitiva, que habrá que esperar a ver cómo evoluciona el tiempo, y ya se irá viendo para esas fechas, que recordemos son 9 y 10 de abril, así que estaríamos hablando, además, dar contenido al primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa para los jóvenes. Sí, la fecha fue instalada ahí porque también hay jóvenes que están fuera de nuestra localidad, están estudiando fuera de la localidad o, pues, cuestiones personales, y que sí, utilizan siempre estas fechas para regresar a nuestra localidad y, bueno, y disfrutar en nuestro pueblo de seres más queridos y amigos. Y en definitiva, pues bueno, una buena fecha, 9 días de abril, para que todo aquel joven que quiera, pues, acerque a la Plaza del Jardín estos días, en horario de 12 a 2 y de 4 a 8, para que, bueno, toda esta información, como todo lo que se hace desde la Delegación de Juventud, pues a través de la www.juventudubrique.es. Uh-huh. Está toda la información marcada, está el cartel y una pequeña explicación sobre, bueno, en qué consiste esta feria del videojuego. Y como todas estas cuestiones, lo que hay que vivir, acercarse y disfrutar del momento. Antonio, que en este sentido no hace falta, con la siguiente actividad, por ejemplo, ahora sí lo comentaremos, pero sobre la primera feria del videojuego, 9 y 10 de abril, no hace falta preinscripción, sino que, bueno, pues pasarse por allí, por esos escenarios. Sí que hay una serie de torneos, ¿no?, que están previstos para esa propia feria. Sería ya dentro del programa de la misma, ¿no? Sí, ya dentro de lo que es la feria del videojuego, pues con los diferentes videojuegos que antes he indicado y de otros, se sortearán premios. Uh-huh. Para los participantes y premios para los ganadores. Premios para los ganadores que participen dentro de lo que son los pequeños torneos que se organizarán, que van en función también a, bueno, a personas que se acerquen, el número de personas, ya se irán configurando, ¿no?, sobre la marcha, cómo serán, si van por tiempo, si van por partida, ya, bueno, ya ellos un poco más, de forma más amistosa, ¿no?, pues se irán encorsetando todo esto, todas estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva, sí, va a haber premios para los participantes, los que pasen por allí, que participen, y premios para los ganadores de los diferentes torneos de los videojuegos que se organizan. Muy bien, pues esto en torno a esa primera feria del videojuego, pero hay otra actividad, la visita al Salón Manga, que ya se está convirtiendo además en toda una tradición, en el sentido que es una iniciativa muy demandada y que se impulsa desde juventud, esa primera ese Salón Manga que tiene lugar en Jerez, y se ha abierto ya, por cierto, la inscripción para acudir ese fin de semana del 23 y 24 de abril, ¿no? Sí, el Salón Manga, bueno, por desgracia se organizó antes de la pandemia. Recuerdo yo que antes de que en marzo, aquel fatídico marzo, no tuvimos que encerrar nuestras casas, pues ya estaba organizado la visita al Salón Manga en esa edición. Ya ha pasado todo, por suerte, en este sentido de que ya se puede organizar este tipo de salones. Y bueno, estamos hablando de que la 24 edición, ya llevamos con esta la cuarta edición, uh-huh, que vamos desde, se organiza desde la Delegación de Juventud, se traslada, se organiza una excursión a este salón. En breve síntesis, bueno, lo que venimos a plasmar aquí con esta actividad es una excursión aérea al Salón Manga el próximo 23 de abril. Lo principal de todo esto es de que hay un arraigo muy importante con el mundo manga, con todo lo que está relacionado con el cómic, y también un poco lo que es la caracterización del tema manga, ¿no? En nuestra localidad, por lo tanto, pues bueno, estamos tiene su éxito, que nace del interés, nace de un interés muy fuerte en nuestra localidad sobre este, por decirlo de alguna manera, este mundo manga, ¿no? En ese visite que vamos a realizar, esa excursión, pues bueno, allí se asiste a los más granados de artistas, youtubers, cosplayers de primer nivel de este mundo manga que existe. Bueno, y también las empresas que se dedican a la que generan los contenidos. Estamos hablando de que como novedad este año, ¿no? Son 54 plazas las que se ofertan, son plazas limitadas, que viene el desplazamiento ida y vuelta con su entrada correspondiente. ¿Qué digo con esto? Que va en estricto y riguroso orden de inscripción, tal como te va escribiendo, va entrando hasta completar las 54 plazas, para que no haya ningún problema con este asunto. Después, un requisito fundamental, tener entre 14 y 30 años, ser natural de Ubrique, residente o estudiante, para poder participar en dicha actividad. ¿Estudiante por qué? Se ha dado el caso de que, bueno, por la idiosincrasia de otro municipio, el enclave y la población y los medios que tenemos a través de los diferentes centros, hay ciertos jóvenes de pueblos adyacentes que estudian aquí. Está el caso de que grupos, a lo mejor viene un grupo de dos, tres o cuatro, que son estudiantes de esos centros. Y bueno, no queremos romper tampoco un poco grupos y personas de interés, que en definitiva viven en nuestra localidad y conviven con nuestros jóvenes, de que se rompan esos grupos. Por lo tanto, abrimos ese pequeño marco, ¿no? Para, bueno, estamos hablando de que desde la Delegación de Juventud participan muchos jóvenes, nos transmiten muchas ideas y también configuramos un poco las actividades en función a muchas cuestiones trasladas cuando tiene peso, ¿no? Cuando son un número considerable quien nos traslada estas inquietudes, ¿no? ¿Dónde se pueden inscribir? Pues muy sencillo, a través de la página web www.juventudubrique.es. Hay un apartado que está en la primera página, donde viene un pequeño formulario donde tiene que poner su nombre, apellido, DNI, edad, domicilio, el teléfono y un correo electrónico. Una vez que le da enviar, ya está inscrito. Ya cuando se completen las plazas o cuando llegue hasta el día 15 de abril, que es la fecha tope para poder inscribirse, no creo que llegue las 54 plazas ese día, pero bueno, si llega, pues bueno, hasta el día 15 de abril, y a partir de ese día se ponen en contacto desde la delegación con los jóvenes interesados y fechan un sitio y una hora para la salida y ya la vuelta, la finalización del Salón Manga de Jerez. Estamos hablando de, como tú bien has indicado, una actividad que ya ha cogido arraigo y que seguiremos haciéndolo hasta que se pierda el interés, ¿no? por el mismo, que va a ser complicado. Y venimos a entre estas dos actividades, entre el Salón del Videojuego y la visita al Salón Manga, ahora mismo actividades de ocio, que bueno, era hace un año era impensable de poderse realizar, y ya por suerte pues la cosa ha mejorado y se pueden realizar. Pues actividades que regresan, que pueden volver a realizarse. Muy importante la apertura de la inscripción abierta, y como decías, ¿no? Por estricto y riguroso orden de inscripción hasta completar esas 54 plazas, que por tanto son las plazas del autobús, ¿no? Que se va a fletar. Un autobús tiene 55, pero una de ellas va reservado un monitor, en este caso monitor, que irá acompañando a los jóvenes así, por si hay algún problema, cualquier circunstancia, cualquier cosa, porque tengan asistencia desde la delegación allí en la visita al salón. Y muy importante el hecho de que, bueno, pues va a ser gratuito el desplazamiento, que está incluido, como la entrada a ese evento que tiene lugar los días 23 y 24 de abril en IFECA, en Jerez, pero en este caso la visita será en concreto el sábado, ese sábado 23 de abril. Pues cita importante, por cierto, que coincidiría en este caso sí con la subida a Ubrique, con la primera de las jornadas, aunque está claro que bueno, la salida desde nuestra localidad sería bastante antes de que, por ejemplo, lo que es habitual, ¿no?, que se cierre al tráfico por el tema de la competición. En otras ediciones pues no ha coincidido con la subida a Ubrique, pero sí que sale bastante temprano. Estamos hablando de que la última vez, si no me falla la memoria, estamos hablando de que salían a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, pues bueno, no hay ni corte de carretera ni nada. En el caso del sábado, así que, bueno, del pues, sábado. Sin problema. En ese... ¿Cuándo se va a organizar? Nosotros, cuando vamos, el Salón Manga dura el 23, 24 de abril, pues la excursión está programada para el sábado 23. Pues nos quedan... pueden doblemente disfrutar también del Salón Manga y disfrutar también el domingo. De la parte del domingo de carrera de la subida. Ahí está, bueno, pues todo eso sobre ese fin de semana que será el posterior a Semana Santa, pero que pues los jóvenes que quieran participar deben contactar ya, quiere decir que está abierto ya el plazo de inscripción y, como decíamos, hay esas plazas limitadas. Pues todo esto sobre esos dos eventos, pero es que además, Antonio, este fin de semana coincide que está programado otro de los eventos, otra de las citas, en este caso dentro ya de lo que es la Agenda Joven de Ubrique Invierno 2022, estamos hablando de esa jornada de deportes, aventura en la Garganta Verde, aunque me decías que, evidentemente, no por la meteorología, todavía tenéis que esperar hasta mañana para saber si finalmente se va a poder celebrar. Estamos hablando de, bueno, pues con estas fechas, con esas lluvias en la Garganta Verde, o se va a tener que aplazar para más adelante, ¿no? Sí, como tú bien has indicado, estas dos actividades son pequeños avances de lo que sería la Agenda Joven de Primavera. Todavía estamos dentro del periodo de carencia de la Agenda Joven de Invierno. Todavía queda pendiente la actividad de la Garganta Verde, que bueno, ya están cerradas las plazas, ya bueno, está todo hablado con las personas interesadas que se han inscrito en la actividad, que se ha copado todo el número de plazas ofertadas. Hay una lista de reservas que organizaremos para ellos, para los que se han quedado en esa lista de reservas, otra actividad, otro día, que no vamos a dejar a nadie en fuera, sino vamos a dejar organizar, porque esa zona del parque tiene plazas limitadas, o sea, por lo parte de los organizadores. Dan un número máximo de plazas por excursión. Por lo tanto, pues bueno, cogeremos otro día un número de plazas para aquellos que se han quedado en lista de espera, pues puedan disfrutar de esa jornada. En el caso de los que sí han accedido a este día, el día 19 de marzo, pues estamos a expensas de la meteorología. Aquello es una zona de que, bueno, como coja carga río, pues está impracticable y, bueno, que no dejan desde el parque acceder a esa zona. Y, bueno, y nosotros, por responsabilidad, no sería lo correspondiente, dado de la peligrosidad que pueda tener esa zona en carga, ¿no? Sería impracticable, ¿no? Esa ruta. Por lo tanto, pues, bueno, nos pondremos en contacto, tanto para bien como para mal, si se organiza o no se organiza, si se activará y se pospondrá. Tenemos otra fecha también ya acogida para que no haya problema con el parque, para que no nos quedemos sin fecha y sin plazas para esa zona. Y bueno, en definitiva, pues estamos a expensas de lo que diga el cielo, por decirlo de alguna manera. Así que, bueno, se había sido previsor en ese sentido, ¿no? Y se había previsto otra fecha, por si acaso, ¿no? La meteorología jugaba, en este caso, una mala pasada, ¿no? Sí, bueno. De todas formas, todavía no está... Hace falta. Hace falta. Pero sí que con este tipo de actividades, que, bueno, tiene unas... Hay cuestiones que desde la delegación no podemos prever con el tema de las plazas en la zona, pero sí, siendo un poco previsor, no hay problema de ningún tipo. Por lo tanto, si por casualidad el sábado está el 19, pues ya tenemos otra fecha, que sería el fin de semana siguiente, pues poder organizarlo. De todas formas, te decía, ¿no?, que de todas formas, para las personas que nos estén escuchando y se hubieran inscrito, que vosotros vais a contactar los próximos días, o sea que todavía no está decidido, ¿no? Todavía tenéis que ver con el parque. Solamente tenemos una fecha alternativa que, bueno, en el caso dado de que no se pueda ir este fin de semana a la zona, por cuestiones meteorológicas, ¿no? Aunque no esté lloviendo, pero si tiene mucha carga también el río, pues también hay factores que eso nos lo transmiten pues los propios del parque. Nosotros estamos en contacto continuo con el parque para, bueno, para todo lo que son los permisos, todo estos asuntos. Por lo tanto, lo que queremos es garantizarle una fecha y nada, la organización de la actividad por parte de nosotros, y tenemos la asistencia técnica por parte de una empresa especializada, y lo que intentamos de esta fórmula, pues bueno, no se quede como ha pasado otras ocasiones, que también hace por motivo del incendio de Kubrick, que no se podía realizar una actividad, pero son siempre por causa de fuerza mayor, no por improvisación. Así, por lo tanto, estaremos a expensas del tiempo y ya le trasladaremos a aquellas personas, a los interesados que han accedido, el mensaje con lo que sea, lo que vaya a suceder. Pues todo eso sobre esa jornada de deportes, aventura en la Garganta Verde, prevista en principio para este próximo sábado, pero dependiendo de no solo la meteorología, sino, como decía Antonio, de la propia carga, ¿no?, del río, si lo permite, si es factible o no. Pues todo ello, además, dentro de la agenda joven de invierno, y bueno, pues justo al día siguiente, el domingo, ya entraríamos en primavera, así que está dentro de lo que es la agenda de invierno, y hemos hablado de los siguientes eventos, que es un anticipo de lo que sería ya la agenda de primavera, que si te parece, Antonio, de todas formas ya en los próximos días, próximas semanas, iremos detallando, puesto que esas dos citas, esos dos eventos, solo son un anticipo de todo el programa previsto para la próxima estación, ¿no? Sí, ya el próximo viernes tendrá lugar la rueda de prensa donde dará a conocer lo que es la agenda joven de primavera. Como tú has indicado, pues ya la semana siguiente pues ya estaremos otra vez por aquí explicando todo lo que es la agenda y todo lo que abarca esa agenda. Muy bien, pues nos vamos a quedar en este punto. Queríamos informar sobre esas novedades en relación a juventud. Agradecer a su responsable, Antonio Martel, que nos haya acompañado. Como siempre, Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.